nuestro amigo Federico Levín. Y hoy un programa acompañado, cada vez más acompañado. Cada vez más acompañado, casi una especie de bondi lleno parece el estudio. De bondi lleno, sí. Como mundo marino, habíamos dicho. Jóvenes investigadores que nos acompañan, Juan Chazarreta, Verónica Almada, el comité. El comité acá atrás. Comité, siempre, Paula, siempre comité de censura. El comité de censura. Y bueno, y Felín que vuelve a la tribu, ¿no? En Argentina, si hay una cosa que no ha cambiado, es que nos gusta mucho la idea de la vuelta de. El regreso. ¿No? Claro. El regreso. Bueno, de hecho, la especificidad de los candidatos para octubre es un regreso. Es un regreso de los 90. La UCD, ya la UCD. Yo quería empezar distendido. Vos ya. Vuelve la UCD. No se distiende nunca. Vuelve la UCD. Vuelve Partido de Caballo. Vuelve el empresariado macrista. Vuelven todos. Pero ya no vuelven como representantes o voceros desde las multinacionales. Vuelven directamente como candidatos de la democracia. Es decir, vuelven ya. No solamente con el poder económico, sino para legitimarse con los votos. A la mierda. Tenemos todo, el poder económico, y además vamos a conseguir alguno de nosotros tres la legitimidad de sus votos para hacer lo que nos parezca correcto. Entonces hoy los 90, pero vos ya estás anticipando que hay algo de los 90 que vuelve. ¿Pero vuelve o vuelve cambiado? ¿O tenemos la ilusión de que alguna vez se fue? O hay algo que nunca se fue. Claro, tal vez sea eso, ¿no? Vamos a ver, ¿qué serán estos 15 años que nos separan de los 90? 15, 20 años. ¿Qué habrá pasado como para que ahora los 90 vengan con de esta forma? Bueno, la primera reflexión que aporta Lula es estos 15 años, es decir, del 2000 en adelante. Esos 90 que comenzaron en el 89, en realidad. ¿Cómo pasan las cosas en la Argentina? Digo, los 90 comienzan en un año que no corresponde a los 90, pero no está mal que sea así. Con la entrega adelantada del gobierno de Alfonsín hacia el menemismo luego de un golpe de mercado, y esos 90 que terminan con De la Rúa, con una alianza que es parte del menemismo, de hecho que hace campaña diciendo somos el menemismo blanco o somos la convertibilidad pero sin corrupción, y que finalmente es una alianza contra Natura. Esa larga década infame que comienza en el 89 y termina en el 2001 con los hechos de violencia del 2001, el 19 y 20 de diciembre, hechos porteños, va de suyo, ¿no? Y de Rosario, tal vez, o sea, de las dos grandes ciudades que conforman el eje político argentino, y que marcan un final de época más que un comienzo, para mí, en términos personales, ¿no? Pero que son largos y que dejan también una continuidad. Pero es cierto que el fin de los 90 es una construcción de un relato, y es un relato de los 2000, que dicen los 90 se fueron para iniciar una etapa novedosa dentro de la política argentina. Algunos dicen que 2001, en realidad, si de corte se trata, lo que interrumpe es el periodo abierto con la última dictadura, que nosotros solemos extender hasta el 73, por lo menos. Uh-huh. Y que, en ese sentido, los cuerpos en la calle, por lo menos, expusieron ese terror que albergaban y que, en alguna medida, formó parte de esa especie de sordina noventista. Bueno, al menos se puso en tensión, se puso en cierto grado de visibilidad y se puso mínimamente en tensión. Entonces, 2001 podría pensarse como un corte en relación a esa forma de aterrorizar que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el poder institucional, con el poder militar. Y después hay una discusión, como ocurrió en las jornadas de la semana pasada y como viene ocurriendo hace bastante, en distintos espacios, sobre si 2001 significó la apertura de posibles, si al mismo tiempo viabilizó experiencias que venían con alguna trayectoria, otras fueron impulsadas, otras relanzadas. Bueno, vos hacés hincapié más bien en el carácter de cierre de 2001 y no tanto en eso que pudo haber abierto. Pero lo que sí es cierto, lo que decís, que digamos, venimos perseverando en un discurso muy trillado sobre los 90, como un periodo individualista, un uh-huh. periodo despolitizado, un periodo donde, por ejemplo, aparece un intelectual de la Carta Abierta, pero bueno, previamente Revista Confines, que no sé si sí o si se va a pasar a llamar Revista Confites. Ahora, claro. que ya no, ya digamos, cuando pierden fuerza, digamos, los discursos intelectuales se endulzan y nos amargan, ¿no? Producen ese tipo de dislocaciones, donde ya ni siquiera el sabor, ya ni siquiera la sal tiene gusto salado, como decía Carlitos Balá. Carlitos Cabalá. La multisensorial. Claro. hay que ver, digo, otras caracterizaciones de los 90 son... No, pero perdón, decía, intelectual, sí, que dice, yo estaba encerrado en un aula y el kirchnerismo me sacó del aula, me devolvió a la política. Eso, digo, es más una confesión que la expresión de lo que colectivamente pudo haber ocurrido, sí, en términos generalizados. Muy ombliguista por parte de este chico de apellido inglés, pelotudo este de Foster, que bueno, sostiene... No, claro, porque sostiene esto de... Nosotros no militábamos. Si vos no militabas es una cosa, pero él dice que nadie militaba y con el kirchnerismo vuelve la política y vuelve la militancia. ¿Qué nos queda a nosotros, que militamos durante todos los 90, pero hicimos militancia política sin Estado? Es decir, en contra del Estado. Digo, esa militancia existió, sobre todo de los organismos de derechos humanos. Pero es una caracterización muy típica de los 2000 decir que en los 90 no hubo militancia política, bueno, y que Fede, no hubo Estado. Con Fede veníamos conversando algo por el estilo. Sí. Ustedes hablan muy rápido. Sí. Y vos tomás muy lento. Y yo tomo muy lento. No, porque eso de esa velocidad... Es de los 2000. Es ya de los 2000, sí. Porque los 90 son la última década con nombre. No se le llama, sí, la década del 2000, no, o la década del 10 a esta... No, es la, no, la década recuperada. No sé, ganada. Por eso, es un eslogan de, sí, una, sí, parte de los que la leen, sí, pero no, la década del 90 es la última que tuvo un nombre aceptado por todos, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera se habla de principio de siglo, que sería una muy linda forma de nombrarlo, ni de principio de milenio, no se nombran. Uh-huh. ¿De qué veníamos hablando? No, ah, sí, de esa caracterización de los 90 hecha en los 2000. Que yo me acuerdo y lo que yo a mí... Perdón, lo trajimos a Federico Levin. ¿Por qué me trajeron? Yo lo presento, digamos. ¿Por qué estoy acá? Esa es tu pregunta. ¿Para qué me trajeron? Lo presento, digo, porque también queremos vender sus libros, porque nosotros somos un poco vendedores de libros de Bondi. En última instancia somos vendedores de libros. Entonces, googleé en los libros de Fede Levin, un escritor que recomendamos, uh-huh, y un compañero de ruta de larga data, con quien incluso hemos compartido, en particular nosotros y en particular él con otra gente, en este mismo espacio de FM La Tribu, en los 90, justamente. Y de eso que... Entonces, ahora, perdón, hablás como, sí, un conoventista. O sea, toda otra dimensión que tenga que ver con tu trayectoria vital, que no tenga que ver con los 90, queda en este momento extirpada. Fui invitado como especialista en los 90. Exacto, noventista. Y ustedes no están viendo, porque esto es radio, pero la cara de Fede Levin está siendo en este momento difuminada. Es una cara grunge. Es un noventista que habla... Soy un noventista recuperado. Recuperado, yo nací en el 82, con lo cual... La década del 90 es mi infancia, adolescencia y principio de juventud. Y la verdad es que la impresión que me queda, sin hablar de macropolítica, de la que no entiendo prácticamente nada, o lo entiendo como una especie de juego simpático, yo iba al Nicolás Avellaneda, militancia plena, pura y dura todos los días. Hacía radio en La Tribu, militancia plena, pura y dura todos los días. Los 90 tenían eso, que había una militancia que no era de militar en el poder. Uh-huh. Y yo ahora lo que percibo es un... Bueno, para no hablar como un viejo choto, sería simplemente un estilo distinto de autorizar o configurar esas prácticas, que sería algo que tiene más que ver con el discurso mediático, pero me resulta muy extraño cuando se habla de los 90 como una época sin militancia, sin política. Los que dicen que vino un presidente a devolverle la política, siempre me pareció como la descripción más palmaria de una generación cobarde que necesita que un presidente le devuelva la política. Estado dependiente, ¿no? ¿Qué clase de, yo me preguntaba mientras te escuchaba, Ariel, ¿qué clase de miedo teníamos en los 90? Y se los pregunto a ustedes, ¿cuál era el terror que yo daba? Yo tengo una sensación que recuerdo así, pero de vuelta, la traigo no en sentido personal, sino que una sensación compartida, que era, lo escribí de esta manera en su momento, la angustia de sentir que ni siquiera tenía sentido angustiarme. Digamos. Es decir, la sensación de que la angustia pertenecía a otra época. Es decir, la imagen de la angustia. Es decir, cambió la imagen de la angustia. Y apareció, en todo caso, aparecieron otro tipo de imágenes, como el aburrimiento, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Bueno, claro. Dicen que soy aburrido, es el final de la década del 90. Ahí está. Claro. Y es algo que nos pasa, que ahí Argentina en su narrativa, porque yo preferiría hablar de narrativa que incluye muchos relatos. Sí. Parte de la narrativa Argentina tiene algo que a muchos nos pasa, que es esos, ¿no? Como si fueran esa década de fiesta, 2 años de aburrimiento como para purgar y después fiesta de vuelta. Sí, de todos modos... Cuando fiesta, aburrimiento, fiesta... Bueno, le preguntan, che, ¿cómo es la historia argentina? Sí, fiesta, aburrimiento, fiesta... Aburrimiento, fiesta. Sí, que el aburrimiento viene con culpa, viene con autoflagelo y finalmente con explosión. No, y en el medio algunas matanzas masivas. No, fiesta, aburrimiento, fiesta, matanza... Para algunos eso forma parte de una fiesta, matanza masiva es una fiesta. Una matanza cada tanto, que también es fiesta para algunos fiesta para y algunos. Derrotero para otros, claro. Pero es cierto que existe. Cuando preguntabas por los miedos, me pensaba esto... Así como Federico sostiene muy acertadamente que la historia argentina política se conforma de una variable increíble de relatos, los relatos del miedo también son enormes. Yo pensaba esto, el 89, y yo lo recuerdo porque tengo algunos años más que Levín, pero no solamente por eso, sino porque nuestro tema de estudio, nos toca escribir sobre historia reciente. Que son como 7 años humanos, ¿no? Son 7 años humanos. Un año académico son 7 años. Sí, de, o sea, de perro. Específicamente un año académico es un año de perro. Pensaba en los miedos en términos económicos, una gran parte de la población, una hiperinflación que se había devorado absolutamente todos los salarios reales, no los nominales, los reales. Recuerdo el austral, como es un dólar valía 8 australes y en 2 meses pasó a valer 180 australes. Ay, o sea, tremendo. Eso es una devaluación salvaje, sí, profunda, sí, sí. Digo, no hay un solo recurso nominal de ningún sueldo que resista semejante devaluación. Cuando llega el menemismo, la única promesa es acabar con la inflación. Uh-huh. ¿Sí? Y ese era un miedo real, pero un miedo concreto. El otro miedo era el de los grupos, y ahora hay otro miedo totalmente distinto, de los grupos militantes, por ejemplo, de izquierda, que sabían que venía un proceso de profunda represión, y lo anticiparon, pero hasta cansarse, y de la posibilidad de un indulto, la famosa pacificación de la que hablaba Menem. Y otro miedo, dentro del peronismo, que hay que decirlo también, el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha, peronismo como un significante saturado. El peronismo es un significante saturado que tiene todo, izquierda, derecho, centro, iglesia, anarquista, de todos los colores. Incluso tiene peronistas el peronismo. Ese peronismo de izquierda y derecha que hizo campaña detrás del menemismo, detrás de Menem, apostaron todos a que gane Menem. De hecho, el diario de las Madres de Plaza de Mayo, el periódico Madres de Plaza de Mayo, que era un periódico de izquierda, en el último semestre de la campaña se hace peronista. Y hace un quiebre que las madres incluso rompen con su propio diario. Esto lo podemos discutir con cualquiera porque analizamos la superficie redaccional de los diarios de izquierda y de las madres. Todos los sectores que dentro tenían sectores de peronistas apoyaban a Menem. Y el diario de las madres se hace peronista. A los 6 meses, estos sectores comienzan a romper. Y a los 2 años, rompen los últimos cuando designa Cavallo. Entonces digo, también tenés miedos dentro del peronismo de qué va a hacer este peronista. Porque aparte, hay que entender que el peronismo gobierna de acuerdo a los nombres. Menem fue un gobierno profundamente peronista que fortaleció al Estado hasta cansarse y fue el menemismo. Kirchner fue un gobierno profundamente peronista que fortaleció al Estado desde otra óptica y terminó siendo, por un lado, el menemismo los 90 y los 2000 el kirchnerismo. Todo eso es el peronismo. Y pareciera un mismo proceso. Es el peronismo que va licuando sus propios miedos. Entonces digo, pensado, de nuevo, ¿cuáles eran los miedos en los 90? Por un lado la hiperinflación, por otro lado la desocupación, la pobreza, el hambre que había dejado el alfonsinismo, que fue siniestro en términos económicos, para los sectores de izquierda un indulto para los militares, que finalmente sucedió, y para los sectores peronistas, ¿qué iba a hacer el turco? Concretamente, digo, múltiples miedos construyeron el relato de los 90, que finalmente lo cooptó el Estado. Yo con lo que dijiste del diario de las madres, empecé a percibir que si seguís hablando no se va a salvar nadie, ni nosotros. Entonces, diría de por lo menos escuchar un poquitito de música. Algunas notas. ¿No? En este caso, Mr. Bungle. Muy bien. Yeah. Tiro al Blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al Blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al Blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Pensaba, continuando un poco la conversación que veníamos teniendo y lo que planteaba Fede de, bueno, un estilo de militancia que no disponía de los recursos del Estado y tampoco de los ecos mediáticos del momento, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido se entiende por qué también esta sensación de sordina, digamos, de determinadas voces. Pensaba que, por un lado, es decir, para resistir, digamos, las condiciones de una época, bueno, la cuestión de los estilos es fundamental. Y la épica, digamos, quedaba ridícula en el menemismo, por un lado, ¿no? Por otro lado, las denuncias sonaban tenues, digamos, se diluían. Uh-huh. Pero no porque no fueran posibles, sino porque en realidad ya, es decir, el menemismo presuponía una épica y también una capacidad de denuncia. Es decir, la épica del menemismo estaba dada en la llamada modernización, sí, técnica y tecnológica, y al mismo tiempo en la primer mundialización ¿sí? de la fantasía. Es decir, esa es la épica del menemismo. Y la denuncia ya la había hecho el Estado bobo de los 80 y a la hiperinflación y a las condiciones económicas que desembocaron en la hiperinflación. Y si por lo tanto le había restado potencia a una épica posible y a una capacidad de denuncia que podía haber pertenecido a otros sectores. Como contraparte, me da la impresión de que esa épica puesta en su, ¿no?, invertida, era una militancia por una causa perdida, que tiene un grado de emotividad narrativa muy distinta a la actual, que es una militancia por una causa ganada. Sí, quisiera pensar también que el peronismo, cuando asume, gobierna y sabe gobernar, cosa que nunca hizo el radicalismo. De hecho, pensemos que el último radical que completa su mandato es Marcelo T. Alvear en el 28. Es el último radical que cumple su mandato completo. Todos los presidentes radicales posteriores nunca terminaron su mandato, ni siquiera el segundo. O sea, el último es el segundo. El último es el segundo, exactamente. Yrigoyen primero, luego él, y nunca más terminaron su mandato. Y los peronistas siempre completaron, bueno, esos mandatos. El peronismo convoca a toda la familia peronista. Esto recordábamos recién con... Ah, tenemos acá una de las invitadas entonces que iba a decir a un dato, aunque sea lo comentaste, acercás al micrófono y lo comentás. No, lo comento. La vuelta de Menem significó también para muchos militantes de los 70, vieron en eso una oportunidad y fue apoyada por muchos que pertenecieron anteriormente al Partido Montonero. Exactamente. Ocuparon muchos cargos en el primer gobierno de Menem y la campaña de Menem fue bancada con guita, digamos, de Los Montes. Los Montes. Galimberti, por ejemplo, estaba formada parte. Galimberti empieza a ser un actor importante. Claro. Por muchas otras cuestiones también en esa época. Ahí digo, la familia peronista convoca a todos. Cada vez que asume, sí, digo, el kirchnerismo hizo lo mismo, convoca a la izquierda y a la derecha. Y Menem aceptó a los que aceptaron cargos y a los que no, bueno, finalmente los dejó librados al azar, pero dio muchos cargos para ex militantes de los 70. Digo, también para terminar con este mito de que solo fue el neoliberalismo o la derecha del peronismo la que gobernó. ¿Puedo hacer una pregunta, sí, a ustedes, sí, que eran más grandes? Porque para mí, recordando que la década del 90 para mí empieza en el verano del 89, con, claro, mi padre azotando un mate contra la pared porque estaba nervioso por la hiperinflación. Y yo me acuerdo que para él era Cafiero el mundo. ¿No existe eso? Ahora aparentemente dicen que era que solo Menem era lo que el peronismo podía... Mi imagen de febrero del 89, sí, en un departamentito en Villa Gesell, gatas peludas de fluorescentes, mi hermana dando sus primeros pasos y el mate azotado contra la pared, es la hiperinflación y que aparentemente el peronismo será Cafiero, ¿no, Menem? Vamos a ser rigurosos con los datos. Cafiero había hecho una campaña muy promisoria como gobernador de la provincia de Buenos Aires y juega las internas para ganarle a Menem. Menem lo que hace es el peronismo más puro, para mí, ¿eh? Digo, junta lo que llamamos los investigadores el tren fantasma. Él comienza a hacer un recorrido por todo el país levantando a todos los varones del peronismo y se caga en la palabra renovación. Cafiero propone la renovación y pensar un peronismo que pueda renovarse a sí mismo en medio de una crisis económica y política. Y Menem dice, no, el peronismo no se tiene que renovar. El peronismo se junta para gobernar, ganar las elecciones y después discutimos cómo se reparte el poder. Acordate lo que decía Perón. Se pelean entre ustedes, ganen la elección y después vienen a hablar conmigo. Menem hace eso. Perfecto. Y ese tren fantasma, que todos los analistas políticos le ponen ese nombre, porque junta a todo lo que encuentra el peronismo rancio, que no quiere saber nada con nada progre, que lo único que quieren es el sentido del poder, es decir, ganar una elección. Y la pero gana. Traduciéndolo, traduciéndolo a esta época, es decir, sería como hablar del Perovich, por ejemplo, hablar de Infran. Todos. La Liga de Gobernadores. La Liga de Gobernadores es eso. La Liga de Gobernadores es todos esos gobernadores que son uno más siniestro que otro, no importa si vienen del radicalismo, del PC como el Perovich, que viene de la FED, de la Federación Juvenil Comunista, sí, bueno, y después del radicalismo. Sí, sí. ¿Hacía cuánto no estaba el peronismo en la presidencia? Desde el año 76. Por eso, hacía bastante también. Y con una experiencia muy mala, con Luder como candidato. Y Cafiero, ¿no? Que jugó un rol. Porque ahora parece que el peronismo complicado siempre. También. Cafiero, bueno, todo el peronismo. Sí, iba a preguntar más eso. Acá. Cafiero era supuestamente la opción de la renovación, pero es el mismo Cafiero que firmó los decretos de aniquilamiento en el 75. Exactamente. Ah, exactamente. Me quedaba esa duda. Es una experiencia, complicada la del peronismo. Y lo que hace Menem es juntar a los peronistas más pragmáticos, los que tienen la capacidad de gobernar. Dualde es uno de ellos. Su bastión es Lomas de Zamora. Acá está Juan Chazarreta, que está estudiando el caso de Chacabuco. Digo, el derrocamiento del peronismo de izquierda a manos del peronismo de derecha. ¿Y quiénes son los responsables de los asesinatos? Las bandas de Dualde en el año 75. Que son los mismos que por ese asesinato van a ser condenados a prisión y en los 90 van a ser indultados por ese Dualde siendo vicepresidente de Menem. Digo, una historia que se repite. El peronismo es ese, insisto, ¿no? Ese significante saturado que conlleva todos estos significados, pero que a la hora de gobernar sabe hacerlo y es pragmático. No busca esta lógica de quién es más progre, quién va a renovar. No, no, no. El tema es tomar el poder y luego empezar a gobernar. Lo cual, la verdad es que para un país como Argentina es necesario. Y pensemos esto. Ahora voy a meter solo un dato riguroso respecto de la economía. La economía, al final del alfonsinismo, es un desastre. Es uno de los desastres más grandes que tiene la economía argentina. Es los planes del alfonsinismo. Las políticas de convertibilidad son políticas clásicas dentro de la economía que existen desde la década de 1890. Es agarrar un peso devaluado y buscarle un referente que sea muy fuerte y que tenga mucho respaldo. En 1890, la crisis económica de Juárez Celman se resuelve con una política de convertibilidad. Agarramos el peso, lo comparamos con la libra esterlina y es lo más fuerte que tenemos. Listo. De libras no se sale. Si esa es la moneda fuerte, lo ponemos a las libras esterlinas, empezamos a tomar deuda en libras esterlinas y ese peso toma su valor. En los 90, Menem hace eso con el peso. El peso está absolutamente devaluado. ¿Cuál es el patrón a tomar? El dólar. ¿Cómo hacemos para que ese peso vuelva a tener poder? Hay que tomar mucha deuda en dólares. Y hay que tener una reserva gigantesca en dólares solo con... Lo resuelve de manera pragmática. Claro que eso es una bomba de tiempo. Porque eso no te puede durar mucho. Vos te podés endeudar un año, dos años, tres años. A los 20 años vas a tener una deuda que nunca vas a poder pagar. Pero sin embargo te sirve. Y esto yo lo pienso también para la salida del menemismo. El menemismo a los dos años controla la inflación con una política de convertibilidad muy pragmática, tramposa, siniestra. Te encadena al futuro de por vida, como pasa ahora con la deuda externa. Pero es efectiva. Para gobernar es efectiva. Logra la inflación cero, con una desocupación muy alta, y eso le permite a Menem una reelección con más votos que en la primera elección. También digo, esa pragmática hay que entenderla. Eso es impresionante, porque en algún momento mencionamos en otro programa esa serie de entrevistas que se compilan en el librito que se llama Hablan los renovadores, donde está Grosso, Cafiero y Menem en el 87. Y el discurso de Menem es un discurso de trinchera, donde habla del FMI, habla de los militares, bueno. Cosa que, bueno, no bastó demasiado tiempo para que mostrara el giro que tenía entre manos, digamos. Pero fue impresionante porque, en realidad, lo que vos decís es que con ese discurso de trinchera, Menem sacó una cantidad de votos y con la práctica de gobierno efectiva... De la convertibilidad. Del 89 al 95... Sacó más votos. Y con un gobierno que no es de 4 años como los de ahora, con un gobierno de 6 años sacó. Y con 20 puntos de desocupación, pero con inflación cero. Digo, no es lo mismo para un pobre. Y esto

¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Seguimos intentando seguir, sí, lo cual es una redundancia. No, no me quiero olvidar de saludar a los compañeros de Rosario que llamaron justo antes de que empiece el programa y que me asombra que lo estén escuchando, así que muchas gracias a Fabián Bazán y el resto de los amigos que están ahí escuchando. Muy bien, nosotros también saludamos a los compañeros de Santa Teresita que van a replicar nuestro programa en su radio comunitaria. Así que bueno, iremos formalizando esta relación con la costa. Esta relación con la costa. Ya vamos a ir a hacer el programa. A hacer una gira, vamos a terminar haciendo giras como el grupo de música bailantera. Haciendo fechas, ¿no? Este es el futuro inmediato que tenemos. No, me quedé pensando que de vuelta, que hay algo de esta sensación de los 90 que de todos modos. Más allá de que nosotros estemos haciendo la provocación de no conceder todo ese estereotipo que se hizo en los 90 y plantear que hubo niveles de militancia en distintos territorios, en distintos espacios de la vida social, al mismo tiempo que mostrar continuidades también en cuanto al nivel de las prácticas políticas, mostrando también continuidades respecto de los movimientos financieros y económicos. Bueno, sin embargo, hay una sensación. Por lo menos de vuelta lo traigo desde una resonancia que ya considero lejana, digamos, que no la siento en el cuerpo en este momento, pero que sí es un recuerdo muy patente, que es la sensación de salir a buscar laburo en ese momento, de, uh-huh. De querer hacer algo, ¿no? ¿Viste? Cuando uno dice quiero hacer algo, ¿no? Esa cosa genérica que al mismo tiempo que es un poco naif y puede sonar un poco pava, también expresa como una potencia del cuerpo, ¿no? Es decir, algo que desborda al modo en que se supone que el cuerpo está plantado ahí, digamos. Y no resultaba sencillo. No. Sentir que se podía conectar con otros. Sí. Es decir, que evidentemente había esta sensación de cierta lucha solitaria, al mismo tiempo desigual. Y en ese sentido eso presentaba una dificultad, digamos, sí, ¿no? Una angustia específica de la época, una forma de sufrir específica de la época, así como decíamos que cada época tiene su forma de sufrimiento específico, ¿no? Yo creo, por lo menos tengo ese recuerdo noventista de esa soledad con estómago un poco contraído. De hecho, digo, nosotros pensábamos esto, ¿no? La cantidad de desocupados que había, que eso se sentía y se palpaba, desocupados, desocupación controlada por una inflación cero, pero también una desesperación muy grande. Hablamos nosotros en los anuncios del programa de hacer política sin Estado. Es cierto que todos los grupos militantes se acostumbraron ya a no un diálogo, no había un interlocutor válido en el Estado para discutir de política. Pensaba en los organismos de derechos humanos, en la militancia por la memoria, la verdad y la justicia, que solo lo sostuvieron los organismos de derechos humanos. Una desazón muy grande por poder hacer política en ese momento. El menemismo como un peronismo renovado, y ahí sí, utilizo la palabra renovación, que podía abarcar todos los espacios de la política, y un Estado profundamente presente, al contrario de lo que se piensa, que podía tomar en su espalda todos los cambios necesarios para esta cirugía mayor, como la llamaba Menem, para hacer los cambios necesarios. Digo, despedir de a 20.000 empleados públicos, por ejemplo, y que eso no generara reacciones contundentes ni de la CGT, ni de los sindicatos, que estuvieron muy ausentes de esa lucha. Y, por ejemplo, en los espacios de izquierda o de los organismos de derechos humanos, que tuvieron que lidiar ya no con la presencia en los medios, que ya no le daban bola. Digo, llegó la fiesta menemista, llegó el consumo, llegó el glamour, llegaron esos platinados menemistas de los que hablábamos, y aparece una constante militancia en la calle que incluso da nacimiento a una agrupación nueva dentro de los organismos de derechos humanos, que son los hijos. Los hijos de desaparecidos que comienzan por primera vez a organizarse y a tener una presencia ante la ausencia de una justicia a partir del Poder Judicial, por los indultos, con los escraches constantes, y luego no solo con los escraches, sino con una presencia en otros eventos políticos y otras militancias. Perdón, una cosa que es fundamental respecto de lo que dijiste. Diego Genuden, periodista y militante de Hijos, que estuvo en las jornadas de la semana pasada, fue exactamente eso que decís, lo que marcó. Es decir, él seguía considerando más importante la potencia de los escraches aún que algunos de los procesos judiciales venideros. Sí. Digo para incrementar la polémica digamos, que puede seguir en curso. Sí, digamos, sí. ¿No? No, yo me preguntaba si esa inflación cero es la que permitía esa especie de cinismo de parte del Estado de alguna forma hacer oídos sordos a un montón de, bueno, hay, de diálogos que uno necesitaba y tenía en su propio cuerpo, como vos decías, adelante. Hay una ganancia política muy grande en la inflación cero. Si el dinero rinde... A ver, ¿qué son de última las democracias? Las democracias se basan en los espacios de consumo de quienes habitan esa democracia, ese espacio político. La modernización que plantea el menemismo es un consumo desenfrenado de algunos sectores y la posibilidad de seguir consumiendo a tasa cero a los sectores más empobrecidos, que son los que le dan un triunfo con mayor voto a los 6 años. Eso solo es posible, primero, con un consenso muy grande de estos sectores que puedan consumir, por un lado, digo, los viajes al exterior, el 1-1 posibilitó todo eso, y por otro lado, ese Estado que se fortalece con ese consenso y que puede, por ejemplo, aprobar las leyes de flexibilidad laboral. Aprobar que te echen de tu trabajo sin pagarte indemnización. Sí, sí. Aprobar la privatización de las jubilaciones, que fue el negocio más inmenso que hicieron las grandes corporaciones con dinero del Estado. Aprobar la modificación de la Ley Federal de Educación, que cambió los planes de estudio para... Es más, un Estado que llegó hasta modificar la Constitución para que un presidente se pueda ser reelegido. Cosa es un que Estado ningún fuertísimo. Otro... Es un Estado fuertísimo. Pero que no habilita la militancia política que reivindique ese Estado, porque ningún sector militante puede reivindicar todas esos hechos que ha aceptado. Por eso le pregunto por ese cinismo, digamos, ¿en qué se apoya ese Estado tan fuerte, tan presente, pero sin embargo que... Pareciera que son los sectores medios los que siempre hablan en los medios, ¿no? Digo, cuando los negros, los pobres, hacen alguna acción política, son denostados hasta el cansancio. Pero cuando la clase media es la que se expresa, es reivindicada por todos los medios. Digo, pensaba en el idiota este, que macrista, este que hace canciones para el macrismo, ¿cómo se llama? El de Tambiónica. Que agarra una camioneta, choca 50 autos, lo cagan a palos, y él sale a hablar. Si eso lo hubiera hecho un negro villero con un Renault 2 hecho mierda, sería un asesino, un criminal, un hijo de puta que merece la... Ay, te lo dejan hablar, le dan prensa, dirían, lo justifican. Dirían, el problema de la Argentina es la educación. El problema de que sea... Entonces, no se pongan en indignado, muchachos. Qué feo ese tono, dale. Ay, que me gusta más este cantante que el otro, vamos. ¿Qué te gusta, Montaner? Ya ahora, que justo son inteligentes, denle... Copani era, Copani. No, Copani digo... no, Copani, perdón. Esto, vale, ya que lo nombraste, es importante que lo hayas nombrado. Porque Copani es el mismo... Pasa de lo atamos con alambre y cuántas minas que tengo a Videla perdiste. Digamos, ¿no? Es decir, Copani es uno que se copó, evidentemente, con los dos periodos. Pero digo, es el pánico, ¿no? Es muy difícil analizar. Yo insisto que es la clase media la que habla. Antes del 2001 y del desmadre que se produjo en Buenos Aires y en Rosario, con esos sectores indignados porque les tocaron los ahorros y no les dejaban sacar plata con el corralito, antes de eso estuvo Cutralcó, estuvo Mosconi, o sea, de un montón de gente pobre, muy morocha, que hizo rebeliones tal vez mucho más importantes en términos locales que el del 2001, y que siempre fueron denostados por los sectores medios o mirados con mucho desdén desde Buenos Aires, diciendo, mirá lo que pasa en el interior. Pero una vez que todo eso pasó en Buenos Aires o en Rosario, fue mirado por algunos sectores hasta como un argentinazo. Hechos porteños, sucesos porteños, que fueron mirados hasta por la izquierda como esto fue la Argentina que se rebeló. Y la verdad que fueron solamente los sectores medios los que, indignados porque les tocaron sus ahorros de toda la vida, salieron a protestar. Y siempre los sectores medios y los blanquitos tienen mucho más prensa que los pobres del interior, mucho menos, mucho más cuando son mineros o, bueno, o trabajadores de la tierra, ¿no? Digamos que hay otro espacio político que también surge en los 90, es la CTA, digamos, inmediatamente. Como una reacción, digamos, a la, ¿no?, falta de sindicatos. Pero los sindicatos, digamos, se acoplan al menemismo. A la burocracia sindical y al, de vuelta, bueno, este seguidismo de esa burocracia, y al mismo tiempo también como una premonición de lo que eran actores que no estaban incorporados, digamos, a la sindicalización, precarizados, desocupados. Es decir, aparece una multiplicidad de actores y aparece la CTA como una figura, digamos, que anticipa la posibilidad de un sujeto en tiempos donde la palabra sujeto también está horadada, digamos, ¿no? Hay una cosa que no quiero dejar pasar porque veo que el tiempo se nos va volando. Sí. Y que es la cuestión, porque en esta especie de saltimbanqui de registros, que creo que vale la pena hacerlo, sí, digamos, para no quedarse tampoco solo en el proceso por arriba, digamos, sino ver también cómo hay acá una trama sensible donde, bueno, hay elementos que intervienen que no necesariamente tienen que ver con medidas económicas, ¿no? Porque, en definitiva, por algo la izquierda quedó chica también, ¿no? Porque no bastaba con hablar en términos salariales o en términos de disputa de los trabajadores en la fábrica, sino que también hubo una ocupación del humor, digamos, ¿no? Una toma del humor por parte de la época. Sí. ¿No? Y el rock algo tuvo que ver con eso, creo. Pensaba en también los 90, que es la década supuestamente despolitizada, lo cual no solo es negado por Cutralcó, sino también por Cha-Cha-Cha y por la heavy rock and pop. Son dos fenómenos insólitos de permanencia y de llegada, absolutamente subversivos dentro de lo que estaba dado que llegue al gran público. La heavy rock and pop, pero el programa conducido por el ruso Berea, que en la medianoche de la radio de Green Bank llegaba a más del 50% de la audiencia total de radio, y era el programa de radio más escuchado de todas las radios, más que Pergolini, más que siendo un programa de heavy metal. O sea, un programa que se basaba en que una supuesta dificultad de escucha, ¿no? Porque el heavy metal era en ese momento todavía algo que era más difícil de escuchar que otras músicas que se escuchaban en la radio. Es interesante porque los 80 suenan, después del triunfo del alfonsinismo, del 84 en adelante, como una reverberancia de un rock de los 70 que se va revitalizando con los viejos rockeros. Que pensemos esto, hay un suplemento de Las Cerdos y Peces del 84 donde a los rockeros del momento, Miguel Abuelo, Luis Alberto Spinetta, varios más, les preguntan sobre derechos humanos, Madre de Plaza de Mayo, y todos ellos, búsquenlo porque está en los archivos del Porteño, que ahora están todos digitalizados por el hijo de puta de Levina, pero están digitalizados, aparece un suplemento de Las Cerdos y Peces donde todos estos rockeros dicen, está bien, con los desaparecidos, bueno, hay que ver, pero hay que ver qué hicieron también. O sea, reivindican la teoría de los dos demonios y toda esa reverberancia de Luis Alberto Spinetta, digo, Miguel Abuelo, gente que uno aprecia mucho, pero que dicen todo el tiempo, hay que ver qué hicieron esos desaparecidos, porque también ponían bombas, eran violentos, hay que ver las dos caras. O sea, eso era el alfonsinismo, ¿no? Eso era el alfonsinismo. Ajá. Esa reverberancia supone un rebote en los 80, y en los 90 hay una orfandad de todos esos jóvenes que escuchábamos rock, y comienzan a salir bandas, Divididos, Las Pelotas, La Renga, los mismos Redondos, que generan toda una audiencia distinta y que hacia el final de los 90 vuelven a conectar con los espacios más rebeldes. Por ejemplo, en el 97, me parece que es una lectura mediatizada, completamente. Todas las bandas que nombraste jamás sonaron en la heavy rock and pop, y todas las bandas que nombraste son absolutamente promovidas por los medios de comunicación masiva, y su llegada es de adentro del menemismo. Me parece que lo que cambia con el pasaje de los 80 a los 90 es que el menemismo genera, por suerte, un tipo de furia tal que provoca la posibilidad que vengan bandas de afuera por el 1-1, genere un movimiento extraordinario de público de rock duro, de rock inescuchable. La gente escuchaba Motorhead en los 90. No es verdad que la gente escuchaba masivamente, digamos, que se escuchaba solo a Los Piojos en los 90. No. Pero, o a Los Redondos. Ibas a ver a Motorhead, llenó Vélez, una banda de rock duro que en su país no lleva más de 2.000 personas. Digo, es un fenómeno muy interesante, que es una rebeldía que nace solo gracias a la aparición de un descarado enfrentamiento a lo que uno consideraba que era la cultura, el pensamiento común, el bien común, atravesado muy sutilmente, de manera incluso un poco grotesca, por el tipo cambiario, permite un fenómeno absolutamente único, que es el rock prohibido, la radio como producción de discurso clandestino, ¿no? Que la tribu, digamos, que todos pero, tengan un sueño, pero, ya no de ponerse una guitarra y ser estrellas menemistas, sino de tener un programa de radio. Eso. Déjame agregar algo. Lo que yo hablaba de esa orfandad de estos jóvenes que surgen en los 90, y ahí yo coincido con vos. El punto es este: encuentro un punto de inflexión muy fuerte, porque no es que escuchaban solo Los Piojos. Yo no digo que escuchaban Los Piojos, La Renga, Las Pelotas de Vidrio, digo, estaba atomizado ese público. Escuchaban a todas esas bandas, cada uno con su tribu, cada uno con su grupo. Hacia finales de los 90, las madres hacen algo muy particular. Tienen un alejamiento de esa juventud de los 80 que ya creció, y en el 95-96 comienzan a acercarse a estos grupos de rock como La Renga, como Los Piojos, como Divididos. Comienzan, y yo lo recuerdo por la militancia con ellas, un diálogo personal con estos tipos, a ver qué se puede hacer con estos tipos. Y ellos le dicen: mira, la verdad que los pibes que nos escuchan a nosotros, no sé si le van a dar bola. Hay un recital de La Renga en La Plata, 50.000 personas. Y La Renga dice: vamos a invitar a las madres que hablen. Los pibes las putean, las silban, le dicen de todo. Y el Chizo Napoli sale a decir: escúcheme, pedazo de pelotudo, ¿saben quién es esta mujer? Y les cuenta la historia de Eve. Los pibes se quedan en silencio. Eve da un discurso de la concha de su hermana. Y los pibes terminan pivándola y sacados. Entonces yo digo... Qué manipulables, ¿no? Pero es cierto que... Les devolvieron la política en ese momento. La Renga les devolvió la política. Devolvió la política. Pero perdón. Y en el 97, las madres, leyendo eso, hacen unos recitales fabulosos en Ferro, hacen dos recitales... Con Sting, ¿no? Con 50.000 personas en cada recital, donde tocan todas estas banditas. Y van... Aparte es muy gracioso, porque en esos recitales tocan Todo Tu Muerto, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema, La Renga, Dividido, Las Pelotas, Versuive Garabat. Cada vez que las madres, en las dos noches, cada vez que salen a ver a las madres, solamente el 20% de los pibes que están ahí, los 50.000 pibes que están ahí, aplauden a la madre. El resto se quedan en silencio porque no entienden qué carajo pasa. A eso me refería con la orfandad de este público que surge en los 90, como vos decís vos, profundamente rebelde, con ese menemismo, pero que sin embargo, digo, alguien los conecta. Y en ese caso, las madres funcionaron como ese nexo. Yo quiero decir una cosa, respecto a lo que decía Fede. En un momento determinado hubo un actor, juventud medio pava, grandota y con pelos, no sabemos cómo llamarla, que dijo: así que vamos a ser cipayos, nosotros vamos a ser más cipayos todavía, vamos a escuchar rock de afuera. Vamos a escuchar rock en alemán. Heavy metal. Y nosotros también vamos a escuchar lo que escuchábamos con Fede Levin en aquel momento, alguna de esas bandas. Gloriosa, gloriosa banda, Iron Maiden. martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Que la noche haga historia. Pero los pobres lo votaban, la clase media hablando de quedó como el chavo. Quedó como el chavo. Ahí está. Aparece el aire. Yo quería saber eso. ¿Quién quedaba como el chavo? Quedaba como el chavo. Sí, obviamente Bruno Napoli. Eso podemos hacer un... Bruno Napoli, que es el más grande de todos y que se acuerda del chavo. Ahí está. Obviamente. Se acuerda del chavo. Sí, y, porque todos canchereando. Éramos muy chicos. El chavo, muy chicos. El chavo es malencia pura. No, digo, vamos a acertar el libro así. Era extraordinariamente chico. Yo era extraordinariamente chico. Decilo alto. Retomando esta idea de la antimilitancia de los 90, o que se dice de una antimilitancia de los 90, y como expliqué antes, vengo de una familia muy poco militante, digamos, muy conservadora, pero mi recuerdo en esa época era que en mi casa, como nunca se habló de política en los 90, y no se hablaba de una política partidaria de los 90, sino una crítica, o sea, algo que yo nunca escuché en mis padres, ni antes ni después de los 90. Digo, como esto, cuánta poca militancia había, o espacios de militancia, o espacios de crítica hacia un poder, digo. Yo sentí mi primer acercamiento con la política fue escucharlos a mis padres criticar un gobierno, criticar medidas que tomaba el gobierno, ver programas políticos bastante progresistas, digo, cuando ellos tenían una idea muy conservadora. Como que ahí yo los escuchaba hablar a ustedes con esta idea de esta generación como... huérfana de militancia, sí. Como medio una militancia medio perdida de los 90, y yo ahí pienso que el menemismo tenía todo eso junto, digamos, el peronismo, el antiperonismo junto, la militancia y la uh-huh. no militancia. Esto que decía Fede Levín, huérfano de militancia, que construya una militancia propia por este gobierno. Hay un resquebrajamiento en la crítica, digo, toda la clase media comienza a darle. Es muy fácil pegarle a Menem, pero también es este discurso moral que decía Fede al principio, porque en realidad es un discurso solo moral. Cuando ganan el 95 con más votos que en el 89, nadie lo votó. Nadie lo votó, era yo no lo voté. Si uno hacía una encuesta entre amigos, no lo había votado a nadie, sin embargo había ganado con más votos. Entonces también existe ese recurso moral y lingüístico de protegerse a partir de una crítica feroz, no, la corrupción, estos hijos de puta. A la hora de votar, todo el mundo votó la continuidad de la estabilidad de la inflación cero, más las cuotas. Tenemos que ir cerrando. Yo me preguntaba por los puentes entre el menemismo y la década que nos precede. Me preguntaba si el ascenso de Tinelli, por ejemplo, no tiene que ver con una de las continuidades. El gobierno de las finanzas, del cual Bruno habló y va a volver a hablar, porque lo vamos a volver a hacer hablar. La tilinguería política... después podemos hablar especialmente de eso. Hay un montón de eso, ¿no? Julián Domínguez tratando de ganar las elecciones en el Bailando por un Sueño. Cuando vio que caían las encuestas, se fue a Bailando por un Sueño. Directamente. Y después recurrió a Clarín. Hablar de los 90 y su conexión con la actualidad y no mencionar a Tinelli fue un poco naif. Sí. Es cierto. Y una sensibilidad de tipo macroeconomicista, seguir pensando la realidad en términos macroeconómicos. Pero digo, nos quedaron un montón de cosas. Esto significa que vamos a tener que hacer un programa B. Y antes de que Bruno Napoli cierre el programa, yo voy a anticipar que lo que se viene en Tiro al Blanco son tres programas dedicados a los tres candidatos que más miden las encuestas o que ¿del mejor caño? Posicionados salieron. No, esa va a ser la sorpresa, el batacazo. Ah. Vamos a hacer un programa con Del Caño acá, me parece, para levantarlo. Y para que nos hable de la nueva vanguardia obrera. Y hipster, la nueva vanguardia hipster. No, vamos a hacer un programa. Acá, esto ya es un descontrol, un desmadre total. Me siento en los 90, a nadie le importa lo que digo. Que se ilustra el apellido Del Caño. Escuchá, no, vamos a dedicarle un programa entero a Scioli, un programa entero a Massa, un programa entero a Macri. Van a ser atendidos de manera correspondiente, cada uno de ellos. Porque me parece que es lo mínimo que podemos hacer en un contexto eleccionario como este. Y entonces cierra nuestro querido amigo Bruno Napoli. Primero le agradecemos a Fede Levín en su primera participación en el Tiro al Blanco, porque... Y no la última. Porque yo creo que quedaron cosas en el tintero. El peronismo es el mejor lector del neoliberalismo. Cuando el kirchnerismo asume, transforma a todos los desocupados del menemismo en ocupados, y a esos ocupados en grandes consumidores. Sí. No es menor ese dato. No. Y logró salir de una crisis económica que también es novedosa